Continuamos en la tarde de Línea de Dos, día especial, Día del Abogado. Y Radio Lavarría ha decidido invitar a distintos profesionales para abordar distintos temas que se tratan respecto a una profesión tan especial como son los abogados. Convocamos a un amigo de la casa, ya columnista de Radio Lavarría, del programa Luis Sochi los días miércoles, Eduardo Branchway. Lo saludamos en la tarde. ¿Cómo te va, Eduardo? Buenas tardes. ¿Qué tal, Iván, Julián, en la audiencia? Bueno, Eduardo, para charlar un poquito respecto de temas que tienen que ver con los que llegan habitualmente al estudio. Sabemos que sos titular de un estudio que tratan distintos temas. Los jubilados se acercan mucho a tu estudio, la gente con los problemas de las ART, los accidentes de trabajo, llegan y plantean la problemática que es muy frecuente hoy en día. Contame un poquitito, para hablar primero de los abuelos, que tenemos algunas consultas a propósito. ¿Cuáles son los temas más frecuentes que llegan a tu estudio? Bueno, concretamente, digamos, la parte laboral, la rama laboral, que es una de las especializaciones del estudio, aborda, bueno, toda esta problemática tan dinámica y tan presente, ¿no es cierto?, como es los movimientos que se generan a partir de las jubilaciones, de las pensiones, uh-huh. y todo, digamos, lo generado a partir de la ANSES, ¿no es cierto?, esta institución de gobierno. Hay varios puntos a tener en cuenta desde este frente. Son reiteradas los problemas, como es sabido, el problema de actualización de las jubilaciones es un tema más conocido como el tema de los reajustes de haberes, uh-huh. o los juicios de los jubilados. Eso, digamos, es una cuestión en forma permanente, porque sabemos que realmente el tema de los haberes jubilatorios están muy bajos. Por otro lado, bueno, por supuesto, recordemos que ANSES no solo están aparte de las jubilaciones y las pensiones, ANSES también paga las asignaciones, las asignaciones familiares, la asignación por hijo, universal, todos esos temas. Universal por hijo. O sea, son muchas las actividades que genera y se despliega a partir de ANSES, que no solo contempla la parte de los trabajadores de los jubilados, sino los activos y pasivos, tal cual. Sí. Bueno, respecto a eso, uno analiza la problemática de los jubilados y conoce jubilados, tiene familiares jubilados y sabe que el jubilado tiene un reclamo permanente. El que trabajador activo hasta tiene la posibilidad de rebuscársela a veces cuando su salario no llega, pero el jubilado, muchos viven de eso, la jubilación no alcanza. Es un tema muy frecuente. Habitualmente cuando hablas con un jubilado lo primero que te aborda es el tema salario. Inevitablemente hay un tema en el tapete que se está debatiendo permanentemente, como es el 82% móvil, que plantea que el gobierno dice que no se puede, que si lo pagamos en 3 meses entramos en default, que la oposición dice que es posible. Al respecto, ¿vos tenés alguna opinión formada? ¿Uno descarta que cree que es justo y necesario ese 82% móvil por lo bajo que están los saberes de los abuelos? ¿Qué opinas al respecto, Eduardo? Bueno, yo creo que, digamos, esta cuestión tiene un paralelo. ¿Cuál es? Precisamente lo que veníamos conversando. El tema de los trabajadores activos, quien actualmente trabaja. Es un frente que permanentemente se está en negociación respecto de los sueldos. Sí, paritarias, etc. Las paritarias y demás cuestiones. A propósito de esto, sabemos que las paritarias este año estuvieron cerrando alrededor de un 30 o un 35%. Entonces, ¿qué es lo que sucedió y cuánto, de acuerdo a la ley de movilidad, se ajustaron las jubilaciones? Digamos, para que la gente entienda, la ley de movilidad es la que ajusta los haberes en marzo y en septiembre de cada año. Esto iba a dar esta cuenta por esta ley muy por debajo de lo que estaba acordando, digamos, las paritarias de los trabajadores activos. Y estas dos cuestiones deben mantener una relación, un sinalagma. ¿Por qué? Porque el trabajador, el pasivo, debe precisamente apuntar a que gane el 82% de un activo, pero que gane en el mismo puesto. Tal cual. Entonces, ese sinalagma está roto. ¿Por qué está roto? Hay varios frentes, pero fundamentalmente se debe apuntar a que, para que tenga independencia el sistema, debemos tener tanta cantidad de aportantes activos por cada jubilado. En este momento se tendría que tener alrededor entre 4 y 5 trabajadores aportantes activos por cada jubilado para poder pagarle. Y se está en 1,5 más o menos aportante. Claro. De manera tal que realmente el sistema no cierra, salvo cuando se le otorga las asignaciones especiales que tiene el ANSES, como por ejemplo parte en las ganancias, cobra un porcentaje también respecto del IVA. Entonces son asignaciones y partidas especiales que se va generando. Tal cual. esto, digamos, como para hacer un cierre de esta consulta tan complicada que me estás haciendo. Que es inevitable, que es el tema que... Exacto, que justo es un reclamo totalmente justo. Ahora, ¿hasta cuánto se tiene sustento si se paga de golpe? Tiene sustento este sistema. Porque, seamos bien claros, acá hay que ser muy responsables al sancionar una ley de esta naturaleza respecto a decir, bueno, si no alcanza este fondo, ¿de dónde se saca? ¿De dónde se saca los fondos necesarios para poder cubrir el rojo que va a producir en caso de aprobarse esta cuestión? Y ahí entra el gran debate. Y existen varios proyectos, ¿no es cierto? Proyectos desde el punto de vista de subir las asignaciones de los patrones. Proyecto de decir reasignar desde otras partes fondos, más fondos para el ANSES. Claro, para que ingrese más dinero y no quede la cuenta en rojo. Exactamente, y poder pagar ese 82%. Ahora, ¿de dónde se saca? Este es el punto central. ¿De dónde se saca? Hasta ahora lo que no está claro es de dónde se saca. Tal cual, sí. No se deja entrever. Y a la vez, hacer el sustento de este círculo virtuoso que debemos tener respecto de no se saca plata a la plata que se inyecta en la productividad, en el círculo de productividad. ¿Por qué? Porque ANSES sabemos que da fondos para fondos fiduciarios, por ejemplo, para encarar construcciones de obra pública, para en cierta manera para generar... Financia otras cosas. Exactamente. Entonces, ¿esa cuál es la idea o la concepción del espíritu? Para que se generen nuevos trabajos, entonces generando nuevos trabajos... Es una cadena. Nuevos aportes. Tal cual, esto es una cadena. Exactamente. Tal cual, sí. El problema que se genera si el dinero de ANSES no se destina para eso. Claro, tal cual. Ahí se va a parar a otra cuestión que no tenga nada que ver con esta rueda que, exactamente, que va girando. Entonces, ahí se rompe, ahí se quiebra. Pero creo que la forma que está planteada en este momento, el sistema me parece que no va a terminar de cerrar. Bueno, en definitiva, esto está volcado hacia una cuestión política, esto seamos bien claros. Sí, porque en otro tipo de discusión. ¿No? Claro, se ha abordado en un tema que siempre está al medio el jubilado que escucha a gente que dice, es posible, se puede pagar, no hay problema, como la oposición, y el gobierno que te dice, no, si se paga, entramos en default. Entonces la gente dice, lo que se habla es político, esto es una cuestión política. El tema es que vos, como está bien el planteo, esa explicación que vos le das, que es más técnica que netamente política, que es lo que por ahí uno quiere escuchar. En el medio están los jubilados, están esperando el aumento que... Ahí está el tema central, y que inclusive, atención, porque el proyecto de ley lo que se está hablando es aumentar la jubilación al 82% móvil de un salario mínimo. Que ahora está en 1740. Está volando el 82% de 1740. 1300 pesos aproximadamente. Primero que no, en principio no abarcaría a todos, y no abarcaría este 82% respecto de lo que está ganando el mismo puesto de la persona que se jubiló. Ahí no está el gran tema de discusión. Sí. Es una mirada parcial, si quiere, vamos a entenderlo de esa forma. Está bien que el padrón universal del universo de todos los jubilados, el 76% gana la mínima. Hay una pirámide achatada, ¿no es cierto? Una base muy grande. Ahora, debe ser justo y debe ser para todos. Y por otro lado, este universo de este 76% está dado por mucha gente, 2 millones aproximados, que se jubilaron por moratoria sin ningún aporte. Entonces, ese jubilado no puede estar equiparado al jubilado que aportó toda la vida. Se debe marcar una diferencia en sus saberes. Obvio. Y por otro lado, para concluir, es entender cómo se cierra esto, que si una persona se va a jubilar actualmente, de acuerdo a la ley vigente, se va a jubilar entre un 50 y un 55% de lo que está ganando. Si no se reforma esa ley... Claro. El 82% se rompe enseguida por la inflación que hay. Inmediatamente. ¿Cuánto podrá durar? ¿5 meses esto? ¿6 meses? Entonces, creo que es importante retirarlo, no sé si de la agenda política, pero ponerlo en otra agenda de debate más importante, más serio, más elevado, y no como una cuestión de cerrojo o de tapas de diario y demás. Es un tema muy delicado, muy caro para los jubilados. Y hay que hacer algo que sirva. Exactamente. Bueno, a tu estudio sigue. He charlado con gente que ha dicho, tuve la posibilidad de jubilarme sin tener los aportes necesarios, incluso gente que no ha aportado. Van con esas consultas, gente que llega a la edad de jubilarse, ya sea mujer o hombre, y viene con la consulta, bueno, ¿qué? ¿Cuáles son los trámites que tiene que hacer para jubilarse alguien que no llegó a la cantidad de aportes necesarios? Bueno, en principio debemos tener en cuenta que, esto es una pregunta frecuente, hay gente que como no se está conversando el tema de la moratoria, que la moratoria se terminó, no se terminó nada. ¿Esto qué significa? Aquellas mujeres cumplidos los 60 años, o los hombres los 65 años, tengan o no aportes, se pueden jubilar. Se pueden jubilar. Eso ingresa a través de una moratoria, uh-huh. Y en esa moratoria, bueno, va a pagar los 30 años, y del haber que va percibiendo, se le va a descontar, sí, la cuota para pagar esos 30 años. Existe, sí, muchas consultas respecto a aquellas, fundamentalmente mujeres, que quieren jubilarse con esta modalidad, pero que están cobrando una pensión. Así, desde el 2006, salió un decreto por el cual no se podría, sin previo, cancelar toda la historia previsional toda junta, los 30 años todos juntos. Bueno, ahora se abrió una posibilidad de poder pagar una cuota a través de lo que se llama una comisión CARS, que está haciendo lugar a este tipo de reclamos, ¿no es cierto? Así que esas son las preguntas más frecuentes, por supuesto con la cantidad, los accidentes de trabajo realmente muchísimos, porque cada vez son más, y las consultas laborales, bueno, por supuesto íntimamente relacionado con el tema jubilatorio, ¿no? Exactamente, un poco para ir cerrando, el tema accidentes de trabajo también es algo muy frecuente, sabemos que ocurren habitualmente. Hay mucha gente que trabaja en negro y tiene accidentes de trabajo. Esos temas van a tu estudio habitualmente, ¿no? Sí, y son preguntas realmente muy frecuentes, porque recordemos que en este momento el trabajo negro está alrededor del 45%. Es mucho. Vale, sí que realmente mucha gente que está trabajando al margen de la ley. Exactamente, de la ley, o digamos, o son subempleos. Hay mucha gente que, o hasta mismo jubilados, que están jubilados, sí, pero no le alcanzan, entonces tienen que hacer charla. Es normal, totalmente. Una cosa cotidiana que no vamos a descubrir nada, decirlo. Pero bueno, que lamentablemente, bueno, sean las relaciones laborales irregulares, y en otras circunstancias, digamos, realmente que hay gente que le asiste el derecho, como por ejemplo cuando son los despidos o los retiros, que, bueno, nos cansamos de decir, si se va a producir un despido o un retiro, debe consultar a un letrado, atento que debe tener los aportes previsionales al día. Hay varias miradas, de varias cuestiones antes de tener una desvinculación. Debe saber los derechos del trabajador de los cuales pueda hacer uso. Uno habitualmente esas cosas las desconoce. Como que llega el momento y lo primero que hace es buscar el teléfono a algún abogado que lo asesore. Es normal que ocurra esto. Bueno, y para eso está el estudio jurídico donde abordás estos temas. Bueno, la gente, obviamente, los que te conocen, los que escuchan la radio, saben, pero ¿dónde te ubican? ¿En qué horario se puede charlar con vos, con el resto de los abogados que integran tu estudio? Bueno, el estudio está en Vélez Arfil 2588, es Vélez Arfil esquina Alsina, de aquí de La Barría. Pero bueno, tenemos oficina en Bolívar, sabemos que la radio se escucha en Bolívar, se escucha en Tandil. Vale decir que estamos por allí también. El teléfono es 421-787, con característica 02284 de Olavarría. Y bueno, y fundamentalmente le invitamos a la gente, a cualquier tipo de duda que pueda llegar a tener, desde el punto de vista legal, que se acerque, que lo conversamos, y bueno, en la medida que le podemos dar una mano, una ayuda, se la vamos a atender. Bueno, el Día del Abogado te invitamos a compartir la tarde aquí en Línea de Dos. Algo muy personal que tenía ganas de preguntarte, te conozco hace años, esta vinculación que tenemos aquí, que habitualmente venís al programa de Luis. ¿Siempre desde chico pensaste en ser abogado, o esto fue surgiendo con el tiempo? No, esto fue surgiendo con el tiempo, o sea, realmente no tenía en la cabeza hacer esta profesión, estudiarla ni trabajar en esto. Realmente, digamos, es una carrera que me llenó de satisfacciones. Sí, digamos, fue complejo, porque en el tiempo digamos, que yo estudié, no se estudiaba en Olavarría, se estudiaba en La Plata o en Buenos Aires, con el sacrificio, digamos, que eso conlleva. Sí, totalmente. Más que de uno de los padres, ¿no es cierto? Sí, la cuestión económica. Exactamente. Totalmente. Los padres, la familia, que realmente sin el sustento y ayuda de ellos no se puede haber llegado. Vale decir que yo soy un agradecido de poder estar y hacer lo que hago. Sí, estudiar y poder ejercer lo que para lo que uno estudió. Exactamente, es un tema central, un tema importante. Y realmente esto es mi vida, es mi forma de vida, mi sustento de vida, y estoy realmente muy bien y muy agradecido por estar. Sí, sobre todo algo tan especial, porque la gente cuando llega un abogado llega en un momento... no te digo de shock, pero llega en un momento a veces en la cual la situación lo apura en todo sentido y necesita al profesional, al ser humano que lo contenga, ya sea o te quedas sin trabajo o estás en un momento muy especial, la palabra del abogado es fundamental. Así que bueno, para eso está el estudio. Así que recordemos, Vélez Arfiel, esquina Alsina. Exacto, Vélez Arfiel, esquina Alsina, teléfono es 02284-421-787. Y bueno, reiterarle a la gente, siempre que tenga un inconveniente, consulte con un abogado de la matrícula, consulte con la asociación de abogados, seguramente le van a sugerir alguno. Uh-huh. No se quede, digamos, sin una palabra, digamos, de un profesional, y entiende que cuando concurre un abogado, debe concurrir a encontrar una solución, ¿cierto? Tal cual. No hagas un problema, sino a tratar de encontrar una solución. Bueno, que termines bien el día del abogado y bueno, y el lunes a seguir trabajando. Y bueno. Sí, es así. Y bueno, si me permitís, quiero mandar un saludo a todos mis colegas en este día especial. ¿Has hecho amigos en la carrera? Sí, tengo amigos, sí, por supuesto. Sí, tengo amigos. Es lo lindo de la profesión. Sí, realmente sí, tengo amigos y bueno, con los que sabemos compartir casi en forma cotidiana el trabajo. Sí. Bueno, un gusto, Gracias. Bueno, el abogado Eduardo Brashway, que es columnista aquí de la radio, hoy nos visitó en Línea de Dos.